Hostia, tío, este es el Messenger del Brock. ¿Qué dice, tío? Que este es el Messenger del Brock, tío, mira, mira. Hostia, salúdale. A ver, a ver. Hola, ¿cómo estás? Zumbido, a ver si contesta. Zumbido. Hostia, sí, tío, ahora ha A ver, a contestado. ver. Un momento que estoy grabando. ¡Hala! Míralo, menudo un subido. Hazme Si este, caso. desde que fue a Locayo, está más subido, Ya madre ves. mía. Este es lo peor que hay. Lo veo. Está flipado. Yo que tú le he quitado transmisión, ¿eh? Porque gente así da asco tenerla. Estoy grabando, estoy grabando. ¿Está grabando qué? Si no quiere hablar, tío, pero tío, que está grabando, se está grabando. Porque no me la quiero hacer fin en persona, me entiendes, tío, que me está grabando. Oye, oye, para ser sincero, el puto Brock me mola lo que yo soy un forero. Critico por criticar, para pasar el rato, solo estar por el YouTube y también 4x4. Suelo criticarte siempre por internet, por los foros, por los chats, por cualquier tipo de web. Me gusta ponerte verde para pasar el rato, digo que no representas porque eres un niñato. Te mato si me contestas, pero solo en comentarios, porque no tendría huevos de subir a un escenario. A ver, tío, te falta métrica, te falta compás, te falta flow. Y te falta ser artista. A ti lo que te falta es moverte del sofá. Tú no tienes punto de vista, tienes Windows Vista. Qué cachondo el tío, claro. Vista, Windows Vista. Claro. Oh. Si vienes a criticar, hazlo, pero cabrea que lo hagan los toyacos que nunca tienen idea. Son los mismos que me enseñan dedos cuando hago un freestyle. Me esperan en la salida solo para buscar pelea. Vienen a verme, luego me piden la foto. Me dicen, bro, que es el amo, tío, tú eres el mejor. Me comen el culo y luego quieren joderme cuando se ponen delante de un jodido ordenador. Crítica mía, porque nunca podrás poderme joder con un friki de ordenador como tú. Tú estás muy mal si sabes que conmigo tú nunca podrás. Mira, chaval, antes de criticar, aprende de flow. Porque si no lo saco, todo lo hago es para no tener que sonar comercial. Flow, flow, flow, flow, flow, flow, flow. Para no tener que sonar. Flow, flow, flow, flow, flow, flow. Si te gusta inventar. Si eres un forero de mierda. Si eres un friki. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Si no tienes amigos, que eres un puto retrasado mental que solo critica. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Vienen a verme, luego me piden la foto. Me dicen, bro, que es el amo, tío, tú eres el mejor. Hostia, que nos ha mandado un mensaje de voz. Vamos a escucharlo. Iros a tomar por culo.